destrozado, sin amor. Si sola tú te has marchado, no te guardo rencor. No fue por culpa de mi amor que muy sola te has quedado. Ingrata mujer, sola te has quedado. Ingrata mujer, por dejarme abandonado. Ingrata mujer, sola te has quedado. Ingrata mujer, por dejarme abandonado, amor. Ingrata mujer, sola te has quedado. Ingrata mujer, por dejarme abandonado. Ingrata mujer, sola te has quedado. Ingrata mujer, por dejarme abandonado, amor. Sí, así, así. Amor, que muy sola te has quedado.